You. Barrio Canino. Barrio Canino. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos un año más a Barrio Canino. Hoy el primer programa de este 2012, después de tres semanas alejados del directo y con muchas ganas de volver aquí a ladrar junto a vosotros en las tardes de los viernes, como siempre, desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Hoy aquí con vosotros, Barrio Canino. Más canino que nunca. Y la cuestión es, ¿de qué íbamos a hablar nosotros en este primer programa del 2012? Pues de Barcelona, ¿cómo no? Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes. ¿Cómo nos iluminas con esta música celestial directamente venida desde Barcelona? Sí, señor. Vamos a hablar de Barcelona hoy, largo y tendido. Pues ya teníamos ganas también de encontrarnos con este auténtico tema perruno, Barcelona, y además la acampada de Barcelona, la Plaza Cataluña, y ese libro del que hablábamos también en el programa anterior, RT15M. Buenas tardes, Monse. Buenas tardes, Juanca. Aquí estoy, encantada de poder cambiar impresiones de la acampada de Barcelona y deseando empezar la entrevista. Y también tenemos, como no, al nunca suficientemente reverenciado profesor M. Muy buenas, amigo mío. Un año más cerca de mí. Dios, tócame. Nos tocamos. Que suene Freddie Mercury. Yo sé que los veteranos de los movimientos sociales de Barcelona, esta canción justamente que hemos utilizado nosotros para empezar el programa, no les trae muy buenos recuerdos. Yo sé que las Olimpiadas de Barcelona fueron duras para ellos durante y después. Y hoy estamos aquí con Alfonso. Él ha estado en Barcelona, él ha vivido el 15 en Barcelona y hoy nos va a poder contar un poco qué es lo que ha pasado allí. También vamos a hablar mucho de este libro, RT15M. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. ¿Qué te trae a la memoria esta canción? Bueno, pues primero la muerte de Freddie Mercury, que siempre pues no es nada agradable, una muerte por la causa del SIDA. Y luego pues la Montserrat Caballé no es una persona que me quite el sueño precisamente, pero bueno, la canción es friki para su buena. Es una buena definición. No la poníais ahí en la acampada de Barcelona, esto no sonaba. No, estuvo Paco Ibáñez invitado y estuvimos muy bien con él. Y Galeano también, era un ilustre, ¿no? Eduardo Galeano estuvo allí también, ¿sí? Y en la acampada Sol. Sí, sí. Creo que va a todas las acampadas. Con la quechua ya. Si hubiera estado Freddie Mercury, hubiera dado alegría a la acampada. Qué lástima. Bueno, y un gallito de estos de la caballa tampoco hubiera estado mal allá en plena noche. Este encuentro Madrid-Barcelona sí que es el auténtico clásico. Pues la verdad es que teníamos también muchas ganas de no solamente de conocer a fondo el libro este de RT15M, lo decíamos en el programa canino anterior, a mediados de diciembre. Y bueno, pues no solamente eso, sino también de poder intercambiar también miradas, opiniones y experiencias pues con la otra gran acampada que ha habido en el Estado español, ¿no? Se miró mucho a lo que se estaba haciendo en la Puerta del Sol y estamos muy orgullosos de eso, pero también se miró mucho a lo que estaba ocurriendo en la Plaza Cataluña. Y bueno, pues supongo que esos dos grandes centros de experiencias que fueron aquellas dos acampadas durante aquellos meses de mitad de ya el año pasado, 2011, pues supongo que hay muchas cosas que eso, que intercambiar y aprender juntos. Hoy con Alfonso podemos hacerlo, aunque vamos a tener también un ratillo para hablar de este libro, RT15M, cofinanciado financiado por crowdfunding dentro de la plataforma Verkami. Y bueno, pues además un esfuerzo de varios colectivos que han estado ahí arrimando el hombro, de casi 500 mecenas que han aportado los 13.000 euros que ha costado al final este proyecto. Y bueno, pues también Alfonso está aquí en Madrid para presentar este libro, que va a ser además la presentación esta tarde en la librería Malatesta, que está aquí en la calle Jesús y María, número 24, en el barrio de Lavapiés. Es a las 7:30 de la tarde, cuando acabe Barrio Canino. Os ponéis guapos, nada de zapatillas, que si no nos dejan entrar y os vais para allá. No, sí, os dejarán entrar, seguro que sí. Y nada, dicho esto, y con la caballé de fondo, Harry, ya lo que se impone es la primera canción canina del año. Exactamente, la misma canción, pero que nos la presente hoy Monse, que él ha elegido ella. Yo la respaldo, todo hay que decirlo, respaldo al 100%, es un temazo. Eso me gusta. Pues hoy tengo el honor de presentar el tema Perruno, que está protagonizado por un grupo del que somos bastante devotos algunos de los miembros de Barrio Canino. Y se trata de los pamploneses El Columpio Asesino. Oh yeah. En concreto vamos a escuchar su tema El Evangelista, extraída de su primer disco de igual nombre y que salió en 2003. Y se trata de un temazo con una letra muy simple, casi infantil, pero a la vez muy surrealista y malvada. Y con una línea de música muy demoledora y desquiciante, que yo creo que es algo que a todos nos gusta. Sí. O sea, eso no se puede negar. Así que, dicho esto, perros, cascos, orden mundial, ya por El Columpio Asesino. We'll be right back. Barrio Canino. Bueno, pues ahí estaba esta historia. Estamos en Agora Sol Radio, como decíamos, la emisora del 15M aquí en Madrid. Esto es Barrio Canino, el programa que escucháis en directo todos los viernes desde las 4 hasta las 6 de la tarde y que podéis seguir también en el Twitter, en las cuentas @AgoraSolRadio y @BarrioCanino. También estamos en el Facebook. Podéis buscar ahí las páginas igualmente de Agora Sol Radio y de Barrio Canino. Y también podéis descargar todos los programas y también ver algunos vídeos, algunas fotos de lo que ocurre en el estudio en nuestro blog. Estamos ahí permanentemente para vosotros, barriocanino.blogspot.com. Y bueno, hoy tenemos algunos problemas con el streaming, así que lo más seguro es que ya oigáis esto directamente a través del podcast. Y bueno, pues hoy, como decíamos antes de las canciones que hemos escuchado de esa Montserrat Caballé y del Columpio Asesino que han empezado el programa hoy, pues estamos con Alfonso López Rojo. Él ha participado en el grupo editor del libro RT15M, él también pertenece al Semanari Directa y bueno, pues nos puede contar muchas cosas. Hoy queremos empezar un poco por el libro, que ha sido un poco lo que te ha traído estos días a Madrid, y sobre todo, bueno, pues intercambiar esa mirada, ¿no?, de cómo habéis currado para poder seleccionar. A mí ha sido lo que más me ha flipado, 900 y pico tweets, 500 fotos, meterlo todo en un libro y ala, para la saca. Esto es un curro de chinos. Bueno, ha sido todo un proceso. Todo un proceso que fue creciendo poco a poco hasta conseguir el resultado, ¿no? Entonces, en principio se planteaba como un libro simplemente de fotografías, clásico, fotografías y textos, y enseguida se desestimó y se quiso hacer algo como más experimental, digamos, ¿no? Y entonces una cosa es tener la idea y otra es el concepto, ¿no? Idea y concepto a veces se confunden, no es lo mismo. El concepto es verdaderamente el desarrollo de una idea, ¿no? Entonces sobrevino enseguida la idea. Elba, que es una persona del colectivo, tuvo enseguida la idea de decir, pondremos tweets, en vez de textos, tweets, los tweets que está produciendo la propia gente, porque son los que están en directo diciendo lo que está pasando a través de la red, ¿no? Entonces la combinación de twitters y fotos ha sido realmente lo que hemos elaborado, y sí que ha sido un proceso pues bastante complejo. Se ha seleccionado a partir de unas 5.000 fotografías, estas 500, y los 1.000 tweets pues a partir de miles y miles de tweets, y hemos descubierto problemas de localizarlos y que no han sido tan sencillos, y que es muy interesante también hablar de ello, de cómo la red a veces parece que está todo en ella pero luego no está. Es muy efímero, ¿no? Sobre todo el Twitter especialmente es muy efímero, ¿no? Ahí ocurren muchas cosas y al día siguiente ya no queda nada de eso. No, pero es precisamente esto lo fuimos viendo, es decir, veías un tweet y al día siguiente lo buscabas para ir cotejándolo para el libro y no estaba, y otro tampoco estaba. Hay unos programas de búsqueda de tweets, como 6 o 7 programas, fuimos probando varios programas, es decir, podías encontrar el de hace 3 meses, pero igual el de no hace 2 semanas, es decir, la red se traga a los tweets, ¿no? Un conspiranoide o una persona que le agrade las teorías de la conspiración podría decir, ah, es que los censuran o es que tal y cual. Yo no creo que sea del todo así, puede ser que haya censura en algunos casos, como lo hay en todo internet. Yo creo que es sencillamente una cuestión del desarrollo de la tecnología, es decir, creo que no hay capacidad para mantener todos los VIPs y todos los twitters y todo lo que se corre por la red. Se habla de unos 100 millones, yo no sé si es exagerado, pero se habla por lo menos de muchos millones de tweets diarios. Mantener eso accesible en la red es bastante improbable, ¿no? Es decir, que con los enlaces tenemos lo mismo, sabemos que los enlaces se rompen. Es decir, tú puedes ver un enlace y mañana está roto. Es decir, y si no lo recompones, ya nada. O sea, que esa creencia, en el fondo, esa ilusión que tenemos de que todo lo que se pone en la red, si tú no lo quitas, o si alguien lo elimina, o si no se censura, permanece eternamente en la red, esa sensación de red eterna, en este momento no es verdad. Y esto, en la elaboración de esto, fue una experiencia. Es decir, pensábamos que íbamos a encontrar todos los tweets, ingenuamente, porque piensas que todo lo que... Porque igual has puesto un texto tú hace 10 años en la web y todavía está, ¿no? Y dices, ah, todavía, mira, lo puse hace 10 años, pues esto no es así, ¿no? Y este ha sido uno de los choques, y luego al final decir, bueno, pues que nos hace falta tweets, y además tweets varían y tweets que documenten todo, y bueno, lo fuimos consiguiendo de unas maneras u otras. Estás mandando al traste de toda la teoría que sustenta la famosa nube de Internet. Y, y otra teoría, que es la del 2.0. A mí me gusta decir que el libro es un poco un libro 2.0 al cuadrado. Es decir, el libro pasa a papel muchas cosas que ya no están en Internet. Es decir, que es la paradoja. La gente dice, bueno, el Internet acabará con papel. En este caso no ha sido así. Muchos de los tweets que se pueden ver en este libro, hoy en día, lo podemos decir, no están en Internet ya. Pero sí que están en el libro recogido. Y hemos hecho este libro documento de las piuladas, que se dice en catalán, esas cosas que ha dicho la gente espontáneamente a través del Twitter, y las hemos recogido en papel. O sea, entonces hemos hecho otra labor 2.0 por otros medios, digamos. Lo que mola es no solamente que es esa acción colectiva de que realmente el libro está escrito por mucha gente, que son los que andaban con esos 140 caracteres enviando por ahí, sino que también vosotros habéis formado también un equipo colectivo de varias personas. De varios colectivos para hacer esto, ¿no? Cuéntanos un poco quién estaba ahí en ese grupo. Bueno, somos cinco colectivos, y de esos cinco colectivos, algunas personas de cada uno de ellos hemos formado lo que se llama el grupo editor. Yo lo que sí quería aclarar de antemano, por aquello de ser fiel a la consigna esa del 15M, de que no nos representan, quiero decir que el que esté yo aquí esta tarde, yo no represento en ese sentido a todo el grupo editor. Es decir, yo puedo dar los datos objetivos del libro, cuántos tweets, cosas técnicas que sí que son objetivas y representativas del libro, pero mis opiniones personales sobre el 15M, mis opiniones incluso sobre el libro, son en este momento totalmente personales. Es decir, yo solo me represento a mí mismo como el 15M. Eso esperamos. Y mis compañeros pueden estar escuchando tranquilos, que sabrán que yo estoy dando opiniones personales, que a veces son, pues, en fin, no quiero llegar a la autocrítica. Bueno, hay varios momentos que quedan bastante muy muy bien retratados en el libro, vamos a decir la verdad. Realmente el libro a mí me ha gustado mucho. Yo tengo todavía la oportunidad de tenerlo a medias, eso que significa que todavía me queda la mitad de disfrutar, y voy a disfrutar tanto como he disfrutado hasta ahora, y luego lo veré otra vez todo junto. Tú eres uno de los mecenas del libro. Yo sí, sí, sí. La verdad es que hay que decirlo, no me siento único, porque han sido casi 500 personas las que comparten este oro conmigo. Te parecerá bonito, o sea, toda la vida yo te veía cara de mecenas. O sea, estoy hablando contigo porque digo, este chico tiene cara de mecenas. Y al final te vas a financiar una gente que no conoces, sí, Dios mío. Este es de los Medici de Móstoles. Los Medici. Bueno, ya no sé lo que iba a decir. Bueno, pues si quieres lo digo yo, que esta ha sido la otra parte interesante y también trabajosa del proyecto, que era cómo conseguir la financiación a través de mecenas y de los métodos actuales que hay para esto. Lo que primero me gustaría es enumerar, antes de hablar de esto, precisamente los colectivos, sí, ¿no? Uh-huh. Creo que tienen derecho a mención. Son cinco colectivos, de los cuales tres, digamos, son el grupo editor en el sentido del núcleo duro, digamos. Serían La Ciudad Invisible, que es una cooperativa que edita libros, que fueron los que editaron aquella de Que pague Pujol, uh-huh. Que ahora con la subida del metro yo creo que va a volver a tener auge, ¿no? Que pague Pujol el metro, ¿no? Entonces, La Ciudad Invisible, que es la cooperativa editorial y de proyectos también vinculados con los movimientos sociales. Luego está el Semanario Directa, que es el colectivo al que yo pertenezco. Es un semanario primo hermano, digamos, de Diagonal. Diagonal me parece que llevará 6 años, nosotros llevamos 5. Y bueno, la diferencia o la gran diferencia que hay entre Diagonal es que Diagonal es quincenal y la Directa es semanal. Es decir, es un trabajo hecho voluntariamente por un montón de personas, y parece un milagro que cada semana logre salir un semanario de 32 páginas y que, a mi juicio, creo que le vamos dando también la calidad que los movimientos sociales merecen en la información, ¿no? El otro colectivo del núcleo duro, digamos, sería la cooperativa Claraboya Audiovisual, que trabaja en el tema del vídeo, y entonces son los que hicieron los vídeos un poco promocionales y que han seguido a través del tema audiovisual todo el proceso del libro. Y los dos otros colectivos, que también de los cinco que formamos parte, uno es la tele, que también se llaman Ocupem las Omnes, que es en catalán, que quiere decir Ocupemos las Ondas. Es una televisión alternativa, y entonces el símbolo es una mosca, la mosca cojonera, digamos, ¿no? Es el símbolo de esta televisión, y es una televisión alternativa que bueno, que si no recuerdo mal, iba como desde 2003 emitiendo. Y han hecho una parte de un DVD que es un poco el complemento perfecto al libro, ¿no? prácticamente el libro y el DVD casi son inseparables, ¿no? Y en el plano audiovisual, el quinto colectivo es un colectivo aún más vinculado al 15M, en el sentido que es propiamente la comisión audiovisual de la acampada de Barcelona del 15M. Es decir, son personas que se conocieron en el 15M, formaron esta comisión audiovisual y hoy en día siguen un poco registrando todo el proceso y la evolución del 15M. Estos serían los cinco colectivos y luego habría que hablar de cómo lo financiamos. Lo financiamos a través de Verkami, Verkami.com, que es una empresa de microfinanciaciones de proyectos, va siendo, si no pionera, ahora va a hacer un año, sí que es de las más activas. De hecho, antes, justo antes de financiarse nuestro libro a través de Verkami, se financió la nueva web de Diagonal. Es decir, ¿qué tal la experiencia con Verkami? Porque tengo entendido que se suelen quedar un pequeño porcentaje. Se ve un pequeño porcentaje, sí. Y en este caso no sé si han renunciado a él. Bueno, ¿no? Dado que era un proyecto vinculado al 15M y que debía darse un poco todo el mundo apoyo para que salga, ellos dijeron que lo dejarían hacer, digamos, sin cobrar ese pequeño porcentaje, porque hay que entender que Verkami es una empresa. Sí. Tampoco nos vamos aquí a engañar de qué tal. Verkami es una empresa. Pequeña empresa familiar, es un padre y dos hijos, dos hijos como de 20 y pico de años, universitarios, y el padre que tuvieron un poco la idea de llevar esta idea en Cataluña, ellos son de Mataró, están en Mataró, y entonces esta empresa familiar lo ha puesto en marcha y la verdad es que creo que han financiado en menos de un año, o en el año que van a hacer, como unos 170 proyectos. Es que, de hecho, recuerdo que hace un tiempo hablábamos con Mauro Entrialgo, que él participó en la creación del libro de fotografía de Malasaña, de Blanca del Amo, lo sacaron con Verkami, sí. Puede que haga un año ahora. Sí. Y en este año, prácticamente, con todo el estadio del 15 de enero, los intercambios han debido ver desbordados. Sí, porque sí. Una cantidad de proyectos como el vuestro tremendo. Sí, Retratos de Malasaña, eso lo recuerdo. Sí. Ese libro. Se han salido muchos libros, no sé lo que más sale, a través de... Esto empezó sobre todo con proyectos de discos, de musicales, de maquetas musicales y documentales. Uh-huh. Sobre todo se ha financiado, sobre todo, y libros van saliendo y cada vez hay más, ¿no? Pero ya digo, justo antes de nosotros se financió la nueva web de Diagonal, uh-huh. Que bueno, si hablamos en números, pedían 10.000 euros y consiguieron 20.000 euros. Es decir, la gente aportó y donó el doble de lo que ellos pedían. Nosotros pedíamos 10.000 euros y la gente nos dio 13.000. Ajá. Con lo cual hicimos crecer el libro, es decir, al sobrepasar ya los 10.000, con el beneficio, digamos, de las nuevas aportaciones, decíamos, bueno, pues si llegamos a 11.000 y pico, el libro tendrá 16 páginas más, y efectivamente se consiguió. Si llegamos a tanto, si llegamos a 13.000 finalmente, el libro tendrá tapas duras, porque alguna persona decía, bueno, ¿y cómo será? Y porque la gente preguntaba cosas, ¿y por qué no le ponéis tapa dura? Pues la tapa dura vale dinero, ¿no? Y en principio, pues bueno, tampoco vas a hacer un libro de tapas duras, ¿no? El mito aquel del libro. Es decir, la tapa dura también da una solidez, pues al final se consiguió decir, y el libro tiene tapas duras porque los mecenas lo han querido, es decir, han aportado para que tenga tapas duras. Y finalmente dijimos, bueno, y ahora ya haremos un DVD y a cada persona que nos ha ayudado a financiar el libro le regalaremos un DVD, y es el DVD que han hecho la campaña. Hay que decir que el libro, que afortunadamente tenemos muy cerca, tiene una presentación excepcional. Sí, es cierto. O sea, es un libro muy bello en sí mismo. Sí. O sea, la construcción, la estética, diseño de páginas, cómo está toda la maquetación, es algo muy trabajado. Está trabajado, es decir, yo la verdad es que soy un poco el abuelo del colectivo en el sentido por edad, ¿no? Hay que tener en cuenta que las personas que han hecho tanto el DVD como el libro tienen una media de 25 años, o sea... el quien ha hecho la cronología tiene unos 21 años, quien ha seleccionado fotografías tiene unos 24 años, el diseñador tendrá unos 27, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tengo 52, soy el abuelete. Entonces, lo que yo sí insistía todo el rato y me puse muy pesado, es decir, el libro tiene que tener una calidad. O sea, yo decía, bueno, el libro, y ellos también lo veían, ¿no? Hay que hacer una cosa bien hecha, porque el 15M se lo merece, porque los mecenas que han pagado por ello se lo merecen. Y por otra cuestión que me ha parecido en la trayectoria en los movimientos sociales, desde joven que lleva uno, ¿no? Es decir, a veces las cosas, de los productos que se hacen en el mundo alternativo, a veces... Muy fancinero. Sí, un fancinero, que está muy bien, sí, la frescura sí. Viene por ahí, o sea, un producto tiene que ser fresco, Pero también tienes que decir, ¿y por qué fresco y por qué no fresco y bien hecho? Es decir, conseguir una cosa que sea bien hecha y a su vez que no quede una cosa recanclona, digamos, ¿no? Y yo creo que esa cantidad, calidad se ha conseguido. Incluso el papel mejora muchísimo las fotos, pero yo no sé, el papel, el diseñador se lo ha trabajado muy, muy bien. Y bueno, y al final pues ha quedado un libro con como se merecía, ¿no? Aquello de, igual, como decía Puyol, la feina ben feta, dicen en catalán, el trabajo bien hecho, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no está reñido ni con lo alternativo ni con nada, sino con la satisfacción de querer hacer una cosa que valga la pena. Esta ha sido una de las consignas del libro, digamos. ¿Y cómo se puede conseguir este libro? ¿Hay alguna forma de adquirirlo? Bueno, el libro se está distribuyendo por librerías. Por ejemplo, en general la distribuye Virus, que es una editorial libertaria pues de Solera, muy veterana allí en Cataluña. Aquí en Madrid la está distribuyendo Traficantes de Sueños, que es muy conocido, un colectivo muy conocido. En el País Vasco lo está distribuyendo Elkar, que es una red de 17 librerías que comenzó en los años 70 como editorial, muy vinculada a la defensa de la cultura vasca, etcétera. Y entonces luego a través de online también lo hacemos en el Semanario Directa y en las webs de La Ciudad Invisible y en la web de Claraboya se puede también adquirir el libro a través de la red. ¿Cuánto, qué valor tiene el libro? ¿El libro cuánto cuesta? El libro vale 16,5 euros. Este ha sido el precio final que se pudo sacar para que, por un lado, la idea era que con la venta del libro los colectivos pudieran, digamos, contribuir a la financiación de los colectivos. Es decir, el beneficio, digamos, de estas ventas, a partir de que ya los mecenas habían pagado la edición, digamos, va en una parte proporcional en los cinco colectivos, ¿no? O sea, la distribución se ha hecho en relación al trabajo invertido. El trabajo invertido por cada colectivo. La Ciudad Invisible ponía, por ejemplo, el diseñador más un cierto trabajo. De la directa nos ocupamos de toda la fotografía, etcétera, Claraboya. Entonces, entonces dijimos tanto. Y luego hay un porcentaje de un, no sé si un 5 o un 10%, no recuerdo, creo que es un 5, que ya va para también colectivos de comunicación alternativa, que en este caso serían para la tele, sería para la Comisión Audiovisual y sería también para una radio como vosotros, que se llama Radio Contrabanda, que es una radio de las radios libres, también con Solera en Cataluña, y también se le va a dar un dinero para que se pueda seguir financiando. Esta sería la finalidad, ¿no? Está bien repartido, desde luego, ¿no? Bueno, más que el gordo. No, pero si hablamos de reparto, aún tiene más miga la cosa. Cuando se hacía la financiación, se ofrecían, por ejemplo, packs de 25 libros o packs de 50 libros, quien quisiera financiarlos, y entonces al financiar 25 libros o 50 libros, el libro le salía más barato, igual a 6 euros o 8 euros. Con lo cual, un colectivo daba, por ejemplo, 500 euros o 300 y se llevaba 50 libros, y luego han podido ellos venderlos al precio unificado de 16,5 y llevarse ese propio colectivo un beneficio también. Ahí. Es decir, las cosas con cabeza. Digamos que el problema a veces del mundo alternativo es la financiación. Y era lo que nos estaba faltando, buscar unos sistemas donde realmente al final a nadie le falte de nada. Es decir, esta es la... También la filosofía, es decir, es la economía de los movimientos alternativos, a través de cooperativas y a través de sistemas de financiación propios y creados por nosotros mismos. Que Verkami es una empresa privada, etcétera y tal, bueno, pero es la que ha dado un poco el salto y ha conseguido una solidez de que ha podido financiar. Ahora pueden imitar grupos alternativos y crear realmente microempresas de financiación, cooperativas, e imitar a las iniciativas privadas y crear a través de Internet autotrabajo, porque Internet es una manera de crear tu propio trabajo también. En ese punto que decías es donde yo justamente me enamoré de Verkami y del crowdfunding para siempre, ¿no? Porque ya era una cosa que me molaba, de hecho andaba siguiendo varios proyectos por Verkami cuando conocí RT15M y dije, esto es lo que me ha gustado, voy a dar mi pasta aquí, yo quiero ese libro. Pero ahí fue cuando me enamoré, cuando dije, no solamente es que me gusta, sino que es que esto es perfecto, porque la gente financia el producto que va a existir posteriormente. Vale, eso está muy bien. Pero es que además me di cuenta de que el propio producto conseguido financiaba luego a los colectivos que lo habían apoyado. Por esa historia de que financiando mucho, una cantidad grande de esos libros en este caso, pues luego obtenías un poco más barato el libro, uh-huh. y luego tú podías sacar ese pequeño margen para financiar tu proyecto, ¿no? De alguna manera, por decirlo de alguna manera, un colectivo que tenga su sede en Madrid diga, bueno, voy a comprar 20 libros, me van a salir, por ejemplo, a 10 euros, lo voy a vender a 16 como en la tienda, entonces obtendré pues 6 euros de cada uno de esos 10 o 20 libros que he comprado para financiar mis actividades. Y ahí fue cuando dije, esto es perfecto, ¿no? La gente financia los proyectos y los proyectos financian a la gente que los... Eso es técnicamente lo que se llama lobby. Y luego ha habido... No, y también ha habido unas sorpresas de generosidad, ¿no? Ha habido personas, por ejemplo, que anónimamente lo han comprado para colectivos, no sabes ni quiénes son. Han comprado 50 libros, no saben quiénes son, pero van para un colectivo. O ha habido personas que cuando se les dio una recompensa, pues si pones tal cantidad se te dará una camiseta y tal y cual, o tal, y han renunciado luego a ello. O también otra que es que los mecenas van al final, el nombre va, que eso es lo típico que hace todo el mundo, por 5 euros, normalmente suele ser la aportación mínima de 5 euros, ya te suele dar derecho a que tu nombre vaya puesto como mecenas en el documental o en el libro y tal. Pues hay muchas personas que no les interesa o no les apetece o no han querido que tampoco vaya su nombre puesto allí. Sencillamente querían apoyar el proyecto, ¿no? Y entonces eso también ha sido una sorpresa, ¿no? Yo también, de todas maneras, yo es que soy una persona como bastante crítica y a veces pues... espero que todo esto dure, y lo que me gustaría es que no se abuse demasiado de ello y que se haga como con bastante honestidad y con bastante cariño todo esto, porque yo pienso que una cosa como esto de la microfinanciación puede caer también en lo que se suele llamar a los sociólogos el cansancio del donante, ¿no? Uh-huh. Es decir, que esto esté un poco de moda y dentro de 2 años el cansancio del donante, ya de que muchos proyectos ya no salgan porque los donantes al final son siempre las mismas personas y se cansan, ¿no? Si tampoco hay que reconocer las cosas con más serenidad, tampoco es un sistema nuevo. Esto es lo que equivale a lo que antiguamente se llamaba los bonos o las suscripciones populares. Cuando querías hacer una cosa, decías, vendemos una pegatina por 1 euro o hacemos un bono. Y así se han subvencionado montones de publicaciones, pero de izquierdas, de todo, y hasta las hojas parroquiales. De hecho, recuerdo ahora mismo el primer disco de Extremo Duro fue en base a este tipo de financiación. O sea, lo que él vendía por los bares, por las calles, eran bonos de su futuro disco. Y con ese bono finalmente tuvo dinero suficiente para poder grabarlo. Sería un sistema de Berkami cara a cara. Y otro más, o sea, que no inventamos nada. Y la prehistoria de todo esto serían los libros de los poetas. Los poetas siempre se han pagado. Y que me perdone, yo no me estoy riendo de los poetas, ¿eh? Pero el poeta se ha pagado siempre en el libro con el dinero de los amigos, etcétera. Y quiero sacar otro y déjame esto y déjame el otro. Esta sería un poco la prehistoria de esto. Pero ya te digo, las hojas parroquiales, pone fulano de tal, ponía 2 pesetas, mengano 3 pesetas. Pero eso es distinto porque la gente que financiaba las hojas parroquiales ganaba un trocito de cielo, que algo es. Bueno, y las que financiaba en la izquierda, pues quién sabe lo que ganaban dentro de su grupo, ¿no? Que a veces seamos respetuosos con todo el mundo. Que al final vamos todos hasta el cielo. ¿O no? Bueno, de Madrid al cielo, dices, ¿no? Pues será desde aquí. Bueno, si os parece, vamos a oír un poco de música. Preparando esta entrevista, pues pedimos a la gente de RT15M y de allí de Barcelona que si nos sugerían algunos temas, ¿no? De algunas bandas de allí que ellos les inquietaran o que les hubieran gustado, que hubieran estado muy presentes durante toda esta historia, durante todos estos meses de 15M allí en Barcelona. Y bueno, nos han mandado unas cuantas sugerencias que hemos disfrutado, todo hay que decir. Y bueno, el primer grupo que os vamos a ofrecer, Horchata Sound System, no son de Barcelona, evidentemente, son de Valencia. Por su nombre los conoceréis, Horchata. Y bueno, pues el nombre del grupo es eso, nos dice que son valencianos, un colectivo musical que, como dicen ellos, pertenecen al rizoma electromediterráneo. Ahí queda eso, amigos. Toma ya. Es curiosa esta idea del rizoma, ¿no? Aplicada a la música colectiva, porque se ajusta perfectamente a lo que quieren describir. Pues un rizoma es un tallo subterráneo con varias yemas que crece de forma horizontal emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos. Te das cuenta de cómo es eso, ¿eh? Conectados por debajo, pero aparentemente independientes. Conectados en la sombra. Ay. Cómo me ha gustado la idea de rizoma, ¿eh? Qué bueno. Bueno, pues vamos a escuchar bases electro, techno, un poquito de drum and bass. Se dan la mano aquí en este grupo con el raga, el dubstep, el hip hop. Y este grupo Publican todos sus trabajos en Creative Commons, de lo cual hablaremos la semana que viene. O sea, que los tomamos como referencia, los apuntamos. Llevan desde 2003 y, bueno, podemos ver una actuación en directo de Horchata Sound System en la acampada de Valencia, precisamente con este tema que vamos a escuchar ahora. Lo podéis ver en YouTube y echar un vistazo. Y bueno, porque ellos participaron de forma activa en la acampada del 15M valenciana. Bueno, sus letras ya vais a ver que no se cortan ni un pelo en lo que cuentan. Y aunque no compartas el idioma, que la verdad, sinceramente, se entiende bastante bien. Está bastante clara esta canción, ¿eh? Se entiende muy bien lo que nos quieren decir. Violencia. Dejan claro qué es la violencia y quién la ejerce. Horchata Sound System. Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de l'ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament, no. Violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un xutxe secret de sumari a la carpeta. Inventar de lleis pa que te quadren és violència. Violència és el polític que rescata la banca. La banca que rescata el polític és violència. Violència és deixar guerra seua suau i silenciosa. És burocràcia, copyright, control, autocontrol. Presó, depressió, soledat, medicació forçosa. Violència són tots els mecanismes de la por. Violència és criminalitzar la resistència. I xapeada, per exemple, és violència. Violència és el monopoli de la violència. Violència és no combatre la violència. Violència és la valia de la multitud precària. Violència és no fer res en contra d'esta infàmia. Violència és no saber llençar les lògiques del mercat. Violència és qualsevol actitud d'autoritat. Pues ahí estaba Horchata Sound System. Decía antes el doctor Harry que se los conoce por el nombre, que son valencianos, también por el chunda chunda, que también es más típico de allí que las chufas, ¿eh? De Chimo Valle a Horchata Sound System, no hay nada, ¿no? Bueno, es un chunda chunda de otra manera, ¿no? Podéis ver un vídeo en YouTube, además, de esta misma canción interpretada en la propia acampada de Valencia del 15M. Ahí a maquinote, a destrucción, y el tío bastante desgañitado. Y una gente, bueno, pues que hace ruido y expande ideas al mismo tiempo. Hoy que nos han gustado aquí bastante en Barrio Canino. Como os recordamos también que estamos en Agora Sol Radio, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, los viernes. Esto es la emisora del 15M aquí en Madrid, y hoy nos acompaña Alfonso López Rojo. Él pertenece al grupo editor de este libro que estamos también presentando hoy aquí en Barrio Canino, RT15M, ¿no? Retuitear ese 15M, y él pertenece también al Semanari Directa. Y bueno, pues vamos a hablar un poco también de esa acampada de Barcelona, al mismo tiempo que vamos leyendo el libro, por decir de alguna manera, ¿no? El RT15M. Vamos a ir hablando también un poco de qué es lo que pasó en la Plaza Cataluña de Barcelona, ¿no? Básicamente el libro recorre, digamos, una serie de fechas, cuatro fechas que son pilares, concretamente en Barcelona. Algunas coinciden con lo que hemos vivido aquí en Madrid y otras tenéis, por decirlo de alguna manera, vuestros propios hitos, ¿no? Cronológicos. Vamos a hablar un poco en detalle de todo esto, pero vamos, básicamente serían el 15 de mayo, lógicamente, o esos primeros días fundacionales de todas las acampadas que han tenido lugar en el Estado español. Hay un día también clave que a mí no se me olvida porque fue el día de mi cumpleaños. Estaba viendo el cumpleaños ahí, currando y siguiendo lo que estaba ocurriendo el día en la Plaza Cataluña, aquel 27 de mayo, con unas cargas policiales impresionantes, que además están muy bien retratadas en el libro, ¿no? Con unas fotos alucinantes. Luego está aquellos días del 15-16 de junio con el bloqueo del Parlament. Esto sí que es una cosa que yo, bueno, lo voy a decir a título individual, pero lo miro desde envidia, con la envidia desde Madrid, porque por lo que allí se consiguió y aquí no. Y bueno, y también, bueno, pues aquel 19 de junio, ¿no? Que, digamos, ponía otra vez de manifiesto toda la fuerza de las manifestaciones del 15M en la calle. Vamos a recorrer, Alfonso, si te parece, esas cuatro fechas. Y bueno, pues sí, sería empezar un poco por el principio, ¿no? ¿Cómo empezó aquella acampada de Plaza Cataluña? ¿Fue el mismo día 15? O fue después? ¿Os inspirasteis un poco en lo que estaba ocurriendo en Sol? ¿O fue algo espontáneo que surgió allí? Hubo inspiración en Sol, claramente. Sí. La acampada en Barcelona comenzó al día siguiente, comenzó el día 16, y de hecho pues corrió algún Twitter así espontáneo que ya lo iba como prefigurando, ¿no? Os voy a leer un Twitter que dice: en Madrid han decidido acampar hasta el 22M, en Barcelona nos unimos. Y entonces, pues este tuit corrió muchísimo por allí, ¿no? No voy a decir tampoco que fuera una cosa a través del Twitter, sino que ya había gente que se acercaba a la plaza y se creó espontáneamente como se crearon otras ciudades del Estado internacional. Entonces, pues este Twitter nos está diciendo claramente que comenzó ese día. La noche del 16 se quedaron a dormir exactamente 59.000 personas. ¡Perdón! 59 personas. Es increíble, ¿eh? 59 que no 60, porque en la directa somos muy, muy, muy tiquismiquis. Y entonces, digamos que el reportero contó 59 personas que se quedaron. Si fueron más o menos, no lo sabemos, ¿no? Pero sí que tuvo una gracia esa primera noche de acampada, una performance que hicieron dos personas de un colectivo y de un centro ocupado que se llama La Otra Carbonería, de allí de Barcelona, que hay mucho artista, mucho estudiante de Bellas Artes, son muy creativos en ese centro, y entonces aparecieron en la Plaza de Cataluña vestidos de astronautas, andando de manera ingrávida y con una bandera, como si fueran la llegada del hombre a la luna. Entonces fueron con una bandera que era la bandera Ocupa, es decir, el símbolo negro sobre fondo negro, y con su bandera Ocupa, vestidos de astronautas, llegaron justo al centro de la Plaza Cataluña y clavaron la bandera, ¿no? Y digamos, es ese momento fundacional, es anecdótico, pero que tiene su gracia, ¿no? Y entonces la gracia fue que después, cuando ya pasó la performance, hubo gente que dijo que había que quitar esa bandera porque no queremos banderas. Es que es lo que estaba pensando, es que no hay nada más que tenga más contrasentido que una bandera. Efectivamente, Ocupa. Pero era una bandera que simbolizaba la ocupación de la Plaza de Cataluña, y este símbolo de ocupación de Plaza de Cataluña como bandera incluso pues también se eliminó, ¿no? Y esta es la anécdota del 16, y a partir de ahí fue creciendo al día siguiente más, tal, ya la de 3 o 4 días pues eran 3, 4, 5 mil, y luego ya pues las grandes cantidades. Esta es un poco la anécdota del 16M, diríamos, la primera noche de acampada de Barcelona. Me estoy imaginando eso como un poco la llegada del hombre a la luna, ¿no? Ahí plantan la bandera y bueno, está es en el un libro. Pequeño paso para el perro flauta, pero un gran paso para la humanidad. Quien quiera verlo en el libro, es una de las primeras fotografías del libro, ¿eh? En una de las primeras fotos del libro se ve al astronauta, era una chica y un chico, además muy bien disfrazados, y entonces pues allí plantaron su bandera hasta que les dijeron no queremos banderas. Esta gente del 15M siempre aguanta la fiesta. Creo que esta anécdota, pues bueno, pues, tiene un valor simbólico al fin y al cabo, ¿no? Bueno, a partir de ahí fue creciendo. La verdad es que no conozco muy a fondo Barcelona. Entiendo que Plaza Cataluña es un sitio realmente céntrico dentro de Barcelona. Bueno, se convirtió en el epicentro de toda la movida. Pues porque es la plaza, digamos, también más simbólica de Cataluña, y no ya solo por su nombre, sino por su localización, que está al lado de las Ramblas. La Rambla y la Plaza de Cataluña, pues es donde va todo el mundo, digamos, en cuanto llega a Barcelona, es donde más vida hay, ¿no? La Plaza de Cataluña, precisamente, urbanísticamente, no se caracteriza por tener un gran encanto. No es más que un círculo con una estrella, y entonces incluso pasa desapercibido. Una y extranjero que dice: ¡oiga, Plaza de Cataluña! Entonces te pregunta y dice: mira, es aquello, hice aquello. Y dice: bueno, es que la Plaza de Cataluña no se ve más que un círculo con muchas palomas y no hay nada más. Y luego, si te fijas un poco más, ves que en el suelo hay una estrella. Y entonces, otra cosa curiosa también es que esa estrella de la Plaza de Cataluña, de manera completamente espontánea, se ha convertido y se convirtió ya casi desde el primero o segundo día en uno de los símbolos del 15M en Cataluña. Un símbolo que nadie lo ha impuesto, nadie no ha venido de ningún sitio, sino que la estrella de la Plaza de Cataluña es el símbolo del 15M en Cataluña, que luego en cada barrio y en cada pueblo esa estrella la han ido modificando y caracterizándolo de alguna manera. Uh-huh. Entonces, tiene su gracia porque dices, bueno, el 15M no tiene líderes, y no los tiene, y realmente ha conseguido que sea un movimiento que hasta ahora no tiene cabezas visibles, y sin embargo, por lo menos en Cataluña tiene un símbolo, que es la estrella, porque había gente que se la tatuaba, se hacía tatuajes con la estrella. Sí, sí, también en el libro lo tenía reflejado. Y es cierto que yo me andaba preguntando por qué todos los iconos estos del Twitter, de la gente que viene de Cataluña, de alrededor de Barcelona, digo, joder, ¿por qué todos tienen esta estrella? Claro. Ahora entiendo, y estoy atando cabos ya. Es el suelo de la Plaza de Cataluña. Ya. Pero eso se ve casi, no es decir, te has de fijar. Realmente el 15M le ha dado vida a esa estrella. Es que de la Plaza aquí, de claro, tendríamos que tatuarnos... Un sol. ¿Es esto? No, no tanto un sol, creo que nos tocaría tatuarnos la estatua a caballo de Carlos III. A mí no me interesa el tema, eso para vosotros. Hostia, es que claro. Y claro, es un tatuaje duro. Qué maravilla. Es un tatuaje duro. Eso es lo que te voy a decir. Profesor M, tú que estuviste ahí empadronado en sol durante ese mes, que ¿cuál sería el símbolo gráfico? Las 12 uvas te pones ahí. Una tienda de campaña, quizás. Se intentó hacer una especie de bandera, recuerdo, pero vamos, el símbolo, el centro, el núcleo realmente, fue la estatua de Carlos III, y por una cuestión muy sencilla, estaba vallado. Así que se llevaron los megáfonos allí. Y claro, ante cualquier loco que pudiera llegar, que de hecho llegaban continuamente, estábamos trabajando, hordas de no locos. Pasaba nada. Sí, la gente se subía e incitaba a la quema de cualquier cosa o persona que se le ocurriese, cualquier cosita de estas que se nos pasan por la cabeza. Y entonces se decidió que iba a haber una gente de alguna manera controlando un poco el sonido, y era el verdadero núcleo duro. Estaba ahí, y de hecho yo he pasado más de una noche haciendo guardia, porque en caso de que hubiera desalojo, había que avisar por los altavoces, con lo cual tenías que estar ahí dentro de la valla, por si venía la policía, para avisar a la gente, dar nombres de abogados e indicar dónde debía la gente colocarse. Así que el centro absoluto era Carlos III. Curiosa historia. Menudo tatuaje. Madre mía, hombre, se me estaba ocurriendo también que una imagen que realmente, cuando se ha visto en cualquier otro sitio, en una foto de estas con mucha gente, y ves un cachito de esa estructura, dices, eso es sol, es el tragabolas de la Renfe. El tragabolas. Que es, bueno. Es todavía lo menos representativo de sol, porque es el elemento que menos tiempo lleva en la plaza. Sí, lleva sí. Año y medio funcionando después de que estuvieron 3 años de obra, o sea que es lo más nuevo. Pero sí que se podría pensar un tatuaje del tragabolas comiéndose al a Carlos III en el no sé, esto ya los creativos ya, que trabajan en ello. Sí. Pero es que el oso y el madroño nos lo han cambiado de sitio, lo han mandado a otro... Uy, que si no ya lo tendríais tatuado. Lo han puesto lejos. Y luego está el kilómetro cero, que muchos madrileños no saben dónde está situado, pero los guiris sí, porque se tiran todas las fotos, ¿no? Y luego la gente de Madrid no sabe dónde está. Que es un circulito en el suelo, que mide 50 vale. centímetros bueno. de diámetro. Y luego todo bueno. el tatuaje firmado por Quechua. Yo creo que sí. eso estaría ya rematándolo. Bueno, pues si el 15M era una fecha, el 16 no comenzaban todas estas movilizaciones y la acampada en Barcelona, el 27 de mayo fue otra fecha muy significativa. El que además la pudimos ver transmitida en directo por Ana Rosa. Fue algo fantástico en televisión ver a Ana Rosa comentar cómo desalojaban la plaza y los comentarios de sus tertulianos, os aseguro. ¿Tú esto recuerdas? Que no tenían comentarios, en serio, estoy muy interesado en ello. ¿Recuerdas? No, ¿no? Puedes bajarlo de internet si quieres. Ana Rosa hablando del desalojo de Plaza de Cataluña. Sí. Bien, tenemos que entrevistar algún día a Ana Rosa para saber cómo lo vivió. Bueno, ¿cómo lo viviste tú? El día 27, bueno, fue una cosa casi anunciada, ¿no? O sea, ahí pasaba que la acampada iba creciendo y algún día decías, pues bueno, aquí iba a pasar algo, ¿no? O sea, porque ya veías que no estaba gustando, digamos, a las autoridades, ¿no? Y ocurría que el 28 de mayo hacía, yo no entiendo nada de fútbol ni me interesa, pero había el tema del Barça-Manchester, que es la final de la Champions. Y entonces, pues, se utilizó eso como pretexto, y otro pretexto más grande, y es un pretexto como una casa, es que había que limpiar la plaza, había que regarla, y entonces, pues, que realmente había que, por lo menos momentáneamente, sacar a la gente de allí, a sus trastos, a sus cosas, a sus tiendas, y regar la plaza para limpiarla. Todo esto fue un pretexto muy sucio y que trajo un día verdaderamente trágico, pero que acabó siendo en una victoria real del movimiento, porque no desalojaron nada. Es decir, lo que ocurrió allí es que se presentó la policía con muchos efectivos también de Barcelona Neta, que le llaman allí, Neta es limpieza, ¿no? Uh-huh. Hay un chiste que dice Barcelona neta y pulideta. Entonces, digamos que los efectivos de limpieza de Barcelona, de la Barcelona neta y pulideta, pues llegaron allí escoltados con la policía y organizados por Felip Puig, el consejero de Interior, que desde el día ya cayó en desgracia total el hombre, y entonces pues comenzaron realmente a desmantelar la acampada, desmantelarla completamente, o sea, los ordenadores, todo, a tirarlo en los camiones de basura, se lo llevaron a la montaña de Montjuïc y hicieron ahí una montaña en un descampado con todo lo que tenía la gente. Entonces, lo que hubo es una resistencia ejemplar por parte de las personas acampadas, y no solo de las acampadas, sino que efectivamente el efecto llamada funcionó inmediatamente, y ya no solo es que los medios de comunicación lo emitieran en directo como un espectáculo o como no, había también medios que lo hacían con sinceridad, porque se veía, porque era un acontecimiento que nadie se lo esperaba que iba a tomar esas dimensiones y ese carácter absurdo de que es una limpieza que acaba en una paliza a los acampados, ¿no? Y entonces pues fue llegando cada vez más gente, esto era por la mañana, 10, 11 de la mañana, 12, fue llegando más gente, la gente se resistía, la policía se veía efectivamente desbordada y hubo un momento que salieron pues por patas. Esto en el libro, es una de las partes del libro que en las fotografías, y ahí el diseñador creo que ha conseguido una gran articulación de imágenes, porque creo que en el libro y ya en el vídeo no te digo nada porque está perfectamente recogido, se ve como la policía en un momento dado ya retrocede, sale por patas saltando la valla de la Plaza Cataluña y la gente se empieza a abrazar porque siente que ha vencido, es decir, siente que la policía se larga porque realmente aquello era indesalojable. Y entonces justo en ese momento dice, empezamos a construir y para la tarde ya estaba otra vez la plaza casi como estaba la mañana, estaba otra vez llena de toldos, de carteles, de rótulos, etcétera, ¿no? Y bueno, es de valorar tanto ahí como en el Parlamento, que luego hablaremos, la resistencia de las personas, ¿no? Yo creo que la policía, o el Felip Puig en este caso, que era el que mandaba todo esto, tenían la idea de que, bueno, que con cuatro pelotas de goma y un poco de intimidación, la gente saldría corriendo. Y lo que le pasaba a Felip Puig y a muchos políticos es que no se habían tomado en serio una de las consignas más importantes para mí del 15M, que es esa que dice: sin trabajo, sin futuro, sin casa y sin miedo. Y sin miedo, o sea, la gente no tenía miedo y le gritaba a la policía: no tenemos miedo, no tenemos miedo. Y la policía pegaba y seguía: no tenemos miedo. No se iba nadie. Y si la policía les tiró un metro para atrás, ellos recuperaban ese metro, recibiendo golpes y realmente resistiendo nada más de forma pacífica. Y eso de realmente de forma pacífica, eso es real. Eso es completamente real, porque se da el caso que en Barcelona existen grupos que eso no lo aceptarían, que no se dejarían pegar. Y esos grupos se han contenido y han respetado el que no hubiera violencia. Increíble, es tanto las imágenes que pudimos ver, que mí fueron la gente brutales. Sobrecogedora. Sí, pero sobre todo no tanto por la brutalidad policial, que en cierto momento tampoco resulta muy sorprendente, sino por la entereza de la respuesta de la gente que allí estaba. A mí me dejó pensando si yo sería capaz de dar una respuesta similar si tocara algo. Fue todo un ejemplo. Y luego, otra cuestión, hablando con periodistas de Barcelona, me comentaban la existencia de grupos más o menos de una acción más directa o más agresiva que no han aparecido. O sea, que se han, por así decir, diluido en la gente y no han tomado ese protagonismo de una acción más violenta. Estas personas estaban allí. Ahí ha estado desde la persona que se incorporaba por edad o por la que sea a este tipo de luchas, y es su primera experiencia y sus primeros porrazos, hasta el que ya está curtido de todo esto. Ahí estaba todo el mundo del mundo alternativo en Barcelona, y estaba la gente nueva incorporada. De hecho, hay una cuestión, hablamos del 15M, y el 1 de mayo, o sea, 15 días antes, en Barcelona se celebra desde hace por lo menos 8 años lo que se llama el May Day. Yo no sé si lo hacéis en Madrid, que es el 1 de mayo alternativo. El 1 de mayo alternativo es una cosa que se ha aparecido en Milán hace ya unos cuantos años, como 10 años o así, que se trata de lo siguiente: si los sindicatos institucionales, digamos, o amarillos o verticales o vendidos, lo que sea, comisiones, UGT, los que sean, celebran el 1 de mayo por la mañana, el 1 de mayo por la tarde se hace un 1 de mayo alternativo de los sindicatos alternativos más radicales y de los grupos de los movimientos sociales. Esto ya se hace en Barcelona desde hace años. Pues bien, el 1 de mayo alternativo, 15 días antes del 15M, el May Day, este año decidió que iba a subir al barrio de los ricos. Y la manifestación, en vez de llevar la trayectoria oficial, subió al barrio de los ricos, que es la zona de Sarriá, de Pedralbis, que está arriba, en la zona alta de Barcelona, allá por donde tiene la casa Urdangarín, por estos lares, ¿no? Entonces subió por allí y hubo sus barricadas, hubo sus containers incendiados, como los ha habido en muchas ocasiones. Hay grupos que optan por eso. Yo voy a respetar todas las opciones. Pero estos grupos se han contenido. Y respetaron el 1 de mayo, el 15M, perdón, y lo siguen respetando, tanto ahí como en el Parlamento. Entonces, esto de alguna manera luego ha quedado demostrado, y se están celebrando ahora juicios, y yo creo que por lo menos quedará demostrado. Que luego sigan sin creérselo, que luego haya multas, que luego haya tal, es igual, pero hay imágenes que demuestran que esto era así, que la gente no dio, sino que recibió. Recibió, para muchas personas jóvenes esta era su primera experiencia y la resistieron con una valentía tremenda, y para otros no era su primera experiencia, porque allí había muchos universitarios que procedían del movimiento anti-Bolonia, que estuvieron hasta 4 meses en el rectorado, no mucho antes, un año, yo no lo recuerdo ahora mismo, el rectorado con 4 meses ocupados, y recibieron muchísimos golpes, y estos ya venían, la propia policía ya los había ya identificado. No identificado, quiero decir, la propia policía ya, cuando el movimiento antibolonial les dio tantas hostias, digamos, que para el 15M ya sabía. Curtido. Los había curtido, y el 15M ya sabían perfectamente cómo aguantar unas hostias y cómo, cuando ellos te echan un metro para atrás, tú ganar dos para adelante. Y esto lo aprendieron con el movimiento antibolonia. Y muchos universitarios estaban allí. Pero había gente de todo tipo, gente de todas las edades y de todo tipo, diciendo que esto no podía ser. Para que luego digan que la universidad no se aprende. Pues sí. De todo. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar un poquito más de música desde Barcelona. Otra propuesta que también nos han enviado desde allí. Un grupo que además también nos ha gustado bastante. Y es cierto que Barcelona, al igual que Madrid, o supongo que al igual que casi todas las grandes ciudades del mundo, al final son lugares de encuentro donde acaba habiendo gente de todas partes, que no tienen por qué ser oriundos del lugar. Y el grupo que vamos a escuchar ahora, Microplatform, es un claro ejemplo. Es un colectivo que nace de la unión entre unos italianos, vienen Microsolco, y unos argentinos de Platform. pues que crean una propuesta, ¿no?, para hacer un proyecto musical antifascista que responda a la represión del poder establecido. Este es el punto de partida. Bueno, pues sus demandas pues han ido, por supuesto, como nos podemos imaginar, contra el gobierno de Berlusconi en Italia, a favor de las madres de Plaza de Mayo, o en apoyo a las familias de los anarquistas detenidos en Valencia o en Tesalónica en 2003. En Argentina serían conocidos como música piquetera. En Italia, pues no lo sé. ¿Tú quieres saber más de Italia? ¿Cómo llaman a esta gente? Había un nombre. Ahora mismo no me voy a Pancabestia. Creo que era el... Es el perroflauta italiano. Sí. Bien. Y en Telemadrid, pues se referirían a ellos como a la banda sonora del antisistema, ¿no? Pues precisamente por eso nos gusta. Microplatform y antagonista Vita. Suggest that we take anti-statists' advice and give up on hope and listen instead to voices from below. Voices from below. Maledetto il suono della sveglia, una veglia, dannato un altro giorno sulla terra, bombarda la tensione dei miei nervi, il mondo è popolato da servi e noi gli invitti con l'odio per i ricchi, che siamo pazzi e messo agli atti, l'orgoglio qui si vede nei fatti, per questo sappi, non è mai tardi, sai, per uscire dal gregge, perché se il mondo esplode voglio il ruolo delle schegge. La vita è una galera, e Dio pecora nera, né essere eremita, né unirmi a questa schiera di assassini, di sbirri e di padrini, rivolta popolare fomentata dai cortili. Contro le regole della partita, la scelta è fatta, antagonista vita, antagonista vita. Che vamo a fare? Hay que luchar, hay que luchar. Feeling like you're getting ripped off every day. Said you gotta watch the hustle in a critical way. When it's big business bestiality, baby, eat you up and roll you over. Hey, slap your mother and eat your brother. All in the name of war, power, profit. They say it's so natural, you can't stop it. But yes, we can. It's like just say no. Said you change what you know. Popular votes from below. It don't feel good and it don't feel right. Got you staying up late night, putting stress in your life. As the senior thieves like them, I can't be. So I made the decision. We can make a choice. Antagonista vita, antagonista vita life. Give me one. But Obama and the bankers and the generals and the IMF and the CIA and CNN and BBC fear is ordinary people coming together and acting together. Anger to action, anger to action, anger to action. Anger to action, anger to action, anger to action. Anger to action, to action. Anger to action, anger to action, to action. What's a Tanino? Tanino. Tanino. Pues ahí estaba esta microplatform. Seguimos aquí, animadetes, en el nuevo estudio flamante de Agora Sol Radio, que ya han estrenado otros programas de Agora Sol Radio esta semana, pero que nosotros estrenamos hoy aquí. Estamos pues más a gusto que un arbusto, como diría Juanfran, que hemos, no está. Hemos pasado de perritos calientes a perritos fresquitos. Hostia, verdad. Y bien fresquitos, porque yo tengo las piernecillas que vamos. Bueno, la verdad es que hay que venir aquí abrigados y, bueno, la verdad es que se siente el calor humano, eso sí que es verdad. Hoy estamos un poco más abandonados de la gente del Twitter, que bueno, pues hoy no estamos emitiendo online, pero porque no nos tira el streaming, pero estamos aquí también muy contentos de estar hoy con Alfonso López, que nos está contando cosas muy interesantes de cómo se vivió todo este 15M en Barcelona, un poco con la excusa del libro RT15M, que era lo que a él le ha traído a Madrid y lo que de alguna manera también nos puso a nosotros en contacto con él, pero que después, pues preparando este programa, dijimos, joder, si es que lo que mola es, como decíamos aquí en este símil futbolístico, organizarnos un clásico del 15M, ¿no? Un Madrid-Barça, 15M, Madrid-Barça, Madrid otra vez 15M, y si hace falta cuatro veces Madrid-Barça como el año pasado 15M, ¿no? Sí. Y bueno, iba a decir, futboleros no somos, pero claro, justamente el profesor M ahí ya... Porque a ti el Barcelona te tira, ¿eh? Que me lo han dicho a mí el Guardiola, que hablé el otro día con él. Sí, sí, un poco, un poco. Un poco más de lo que debiera. Las cosas como son. Y bueno, pues aquí estamos hablando con Alfonso López. Él además forma parte, aparte del grupo editor del 15MRT, del RT15M, del libro este. También él tiene una actividad más cotidiana en el Semanario Directa, que bueno, como él mismo nos aclaraba, viene a ser, para que lo entendamos los de Madrid, pues el diagonal de allí, ¿no? Lo que pasa que el diagonal es quincenal y el Semanario Directa, pues como dice el propio nombre, pues es semanal, ¿no? Sí. Cúrrele más intenso, doble de curro, ¿por qué no? Y bueno, pues estábamos hablando de lo que pasó, digamos, ese 27 de mayo, aquellas cargas policiales que retransmitían en directo Ana Rosa Quintana. Yo lo vi más por Susana Griso, ya de Antena 3. Ya, bueno. Pero bueno, la verdad es que poca diferencia entre unas cosas y otras había, porque además es que estaban con las imágenes y es que no sabían lo que estaba ocurriendo. No lo sabían. Bueno, es que no lo sabíamos nadie. No veían las imágenes y decían, ¿pero esto qué es? Y claro, ellos intentaban retransmitir aquello y decían, hostia, es que la estamos liando, ¿no? Porque aquí, ¿qué dices? Lo que estás viendo no te van a dejar decirlo. Y otra cosa es que tampoco se podía decir, porque es que lo estás viendo. Y las imágenes eran absolutamente claras. Lo que puedes hacer era apagar la cámara, que en ese caso no sé por qué no se les ocurrió. Y a mí realmente digo que de un medio como Antena 3 me sorprendió un poco que siguieran retransmitiendo, la verdad. Y bueno, en cualquier caso luego quedó documento gráfico de tantos y tantos fotógrafos. Muchos de ellos están en RT15M y otros los podéis ver todavía en la red, aquellos documentos del 27 de mayo en la Plaza Cataluña. Y bueno, y después paz y aquí gloria, ¿no? Como se dice, luego la acampada resurgió, los policías salieron por patas, como tú decías, y al día siguiente el Barça gana la Champions, que estábamos con ese símil futbolístico. Efectivamente, el Barça gana la Champions y el paternalismo de las autoridades que querían proteger la Plaza de Cataluña para que no, según decían ellos, no hubiera problemas en que se mezclaran los hinchas del Barça con los acampados o las acampadas, pues entonces ese miedo que tenían ellos, que dicen que había que desalojar o limpiar o de alguna manera prevenir el riesgo que podía dar ese cruce, también fue otra victoria real del 15M y también incluso de la gente del Barça, digamos, en el sentido de que no pasó nada, es decir, pudo haber una buena celebración de la victoria del Barça y la acampada siguió igual. Incluso hubo una especie de alianza culés, acampats, indignats, ¿no? Entonces había muchos hinchas del Barça que se mezclaron con los indignados o que llevaban la camiseta inscripciones del tipo culé indignado, etcétera, etcétera. Es decir, hubo esa alianza. De hecho, pues pudieron celebrar en Canaletas como lo hacen siempre y entonces pues no pasó nada, aunque sí que hubo unas cargas y hubo unos momentos de tensión en que se podía pasar algo, por lo menos incluso provocado una vez más por la policía. Es decir, la policía anduvo merodeando la plaza, entonces la gente se quedó toda la noche, bueno, acabó digamos sobre las 5 de la madrugada, acabó la tensión. La plaza estuvo llena con las personas acampadas sentadas en la plaza, tranquilamente, incluso tocando la guitarra o jugando a cartas, charlando. Y entonces varios cientos de personas en las varias entradas de la plaza se pusieron bloqueando con frases tipo no queremos violencia, etcétera, con pequeños carteles, y estuvieron protegiendo la plaza de una posible hinchada que podría entrar, que no nadie podía prever, efectivamente, o de que simplemente la policía quisiera entrar y aprovechar una vez más, como intentaron hacerlo la víspera con el desalojo de la supuesta limpieza, para desalojar la plaza, que en el fondo era el objetivo. O sea, querían acabar con la acampada como fuera, y el Barça otra vez era un pretexto más, incluso que para algunas personas podía parecer razonable. Las cocinas, todo lo que podía tener un peligro, las mismas personas acampadas las empaquetaron, realmente plegaron un poco la acampada para que no hubiese problemas de ningún tipo. Es decir, el Felipe Puig, que al día siguiente dijo, bueno, ha habido civismo, y ha habido civismo, lo que ha habido es cinismo por parte de estas personas. Un cinismo total y un paternalismo que sobraba. Es decir, la gente tiene un sentido común y el pueblo, si algo tiene, es ese sentido común y esa manera de obrar, que sabe cuando tiene que hacer y lo que tiene que hacer. Entonces hubo una convivencia real entre hinchas y acampadas, y es una de las cosas también que queda en el recuerdo como una cosa de esas irrepetibles. ¿Cuándo se va a volver a repetir una cosa así? Pues nunca, seguramente nunca. Que el deporte y la indignación, etcétera, todo esto se mezcle y dé aquel resultado, que fue una noche incluso bonita, y lo único que que sobró es la policía, que en algún momento se intentó provocar otra vez que aquello saliera mal. Yo me acuerdo de una fotografía que además es que la tengo en la cabeza, porque había, pues, aquella noche del 28 de mayo un barcelonista en la calle ahí celebrando muy contento, más que los del Manchester sí que estaba, y con su camiseta de Messi, y iba con una cartulina que ponía cambio, que era un lema de estos de pancarta, pero vamos, perfectamente podría ser un tuit de los del libro, cambio Champions por una democracia real ya. Sí. Y el tío iba tan contento celebrando su Champions, pero iba con la... Digamos que gráficamente representaría esa alianza indignado culé. Sí, bueno, en el libro hay dos páginas dedicadas a esa noche, porque ya sabemos que cada fecha lleva un color. El libro, digamos, no tiene índice. El libro lo que va es como cada fecha significativa en la que hubo acontecimiento memorable, digamos, o reseñable, o del que se tenía que hacer una crónica, lleva un color distinto para diferenciarlo, y entonces el libro no lleva índices, es como un efecto cinematográfico, es decir, va en secuencias y entonces va recurriendo secuencias hasta que llega al final y tiene una cronología que al final sitúa un poco también las fechas y las contextualiza con rigor y ya está, ¿no? Entonces la noche del Barça, por llamarla de algún modo, tiene dos páginas también dedicadas donde se pueden leer tweets como el que acabas de decir tú, ¿no? Como de ese tipo de frases en la que el 15M y la hinchada, digamos, se mezclan y dan también con frases muy ingeniosas. Bueno, pues si hablábamos de hasta ahora de bueno, del desalojo y la noche del Barça, ¿no? Como ya queda bautizada la noche del Barça, el siguiente punto significativo en nuestra escalada cronológica sería el famoso bloqueo al Parlamento, ¿no? Que del que hablaba Juan Carlos antes decía con envidia. No sé si es que lo que quieres tú es escupir a alguno de los que pasan por aquí o algo de eso. No, ¿qué? No. Ah. Yo solamente es alarde de envidia cochina. Yo no quiero hacer nada mal. Ah, bien, está bien. Y menos a un ilegal. Bueno, ustedes en Madrid tuvisteis también unas movidas muy significativas. Sí, sí. Policía y Madero, digamos, Madero, secreto, etcétera, había por todos lados. Y fue memorable, por lo menos yo recuerdo, cuando recibisteis al Papa de la manera que lo tuvisteis madre que recibir. Mía, recuerdo cómo la gente también protegía la Plaza de Sol, que no desalojaran Sol, o que no limpiaran Sol para que pudiera entrar el Papa. Era algo así, o sea, es decir, entonces había, y eso era en pleno agosto, que podría estar la gente de vacaciones, y si no, la gente estaba resistiendo para que el Papa no ocupe la Plaza de Sol, ¿no? Y nosotros no tuvimos ese momento, tuvimos el del Parlament. Al Papa ya lo recibimos el año pasado, que su visita a Barcelona fue un fracaso total. Fue poquísima gente, y entonces cogió con el Papa móvil y fue corriendo y marchó lo antes posible de Barcelona. Pues aquí fue una gozada, ¿eh? Sí. Nos pasamos, vamos, peregrino, lo pasamos. Aquí disfrutamos hasta los que no íbamos a ver al Papa, madre mía. Aquello de los confesionarios en el retiro, que ellos es lo más ridículo que ha podido... Pero fíjate qué diferencia, bueno, yo creo que lo que pasó aquí en Madrid aquellos días del Papa, yo creo que no era precisamente por la gente de Madrid, ¿no? Era, me refiero que hubo mucha gente que vino de todas las partes del mundo... Sí, sí. Pero, joder, qué diferencia entre lo que pasó en Barcelona con el Papa y cómo se vivió aquí en Madrid, ¿no? Aquí no la comimos doblada. Sí, es verdad que hubo esa resistencia aquella tarde. Aquellas tardes vivimos muy intensamente aquí en Madrid. Sí. Pero la valoración global de esos días es que no la comimos doblada. Bueno, luego tuvisteis un Vía Crucis en la misma Plaza del Sol, ¿no? Sí. ¿No fue así? El Vía Crucis estuvo en la Plaza del Sol. Había un Vía Crucis que, bueno, era... Recorría varias calles de Madrid y pasaba por Sol, Gran Vía, bueno, seguía luego por... Bueno. Pues vosotros tuvisteis Vía Crucis en la Plaza del Sol, nosotros tuvimos una pista de patinaje de hielo en la Plaza de Cataluña esta Navidad. Para que ya no pueda acampar nadie, en Navidad cubrieron el círculo de la plaza completo con una enorme pista de hielo, que era la primera vez que se ponía en Barcelona y que se comparaba a la de que se pone en Nueva York, diciendo que es más grande que la de Nueva York. Tanto que ocupaba toda la plaza, con lo cual no podía acampar nadie. Y allí estaba decía lo de es más grande, como gran valor. Sí, sí. No, más grande en metros cuadrados. Sí. La pista es más grande que la que se pone tradicionalmente en Nueva York. En Rockefeller. Entonces, sí, exactamente, la de Rockefeller. Es tan grande que no cabe una quechua al lado, ¿no? Y tan grande que no puedes ni poner una tienda de campaña. ¿Un iglú? Bueno, bien. Vamos a hablar del Parlament, porque si bien es cierto que da la sensación, ¿no?, de todos los hitos en los que estamos hablando hoy, están muy bien documentados, y casi todos ellos, si no los vimos en directo por televisión, los pudimos ver en diferido media hora después de que pasaran prácticamente. Esta sensación que tienes, por un lado, ¿no?, de estar siempre muy informado a través de la red, ¿no?, de internet, tienes en soporte gráfico y en vídeo además muy rápido, pero ya que te lo retransmitan, ¿no?, esa famosa frase de la revolución no será televisada, bueno, no sé, igual sí. ¿Cómo vivisteis aquello, el famoso bloqueo en el Parlamento? Bueno, el hecho de ir al Parlamento e intentar bloquearlo proviene de que ese día, que era el 15 de junio, el gobierno, digamos, de Artur Mas, el presidente de la Generalitat, y en el Parlamento catalá, digamos, aprobaba el proyecto de recortes. Un proyecto draconiano de recortes, sobre todo en salud, o sea, estaba habiendo unos grandes problemas en los hospitales, de quitar servicios de urgencias, de camas, estaba habiendo ocupaciones en hospitales, etcétera. Había una gran tensión. Entonces, tengamos en cuenta que los recortes en Cataluña se han adelantado en muchos sentidos. Uh-huh. Sorprende que mucha gente haya votado a Mas sabiendo que ya había hecho estos recortes y que se esperaban más. Pero bueno, de mayores misterios estamos rodeados. Si te contamos aquí lo que pasa en Madrid, que ya lo sabes. De mayores misterios estamos rodeados. ¿Cómo se puede votar a una persona que te sabes que te va a negar hasta una cama en un hospital, ¿no? Entonces, pues vale. Pero luego el contrarresto, en algunas manifestaciones se grita Artur Mas, un chorizo más. Es decir, que también tiene su respuesta, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta resistencia a los recortes, o por lo menos una acción simbólica fuerte el propio día que se aprobaban en el Parlamento los recortes por todos los políticos que habían ya de izquierdas, de derechas, de centro, que ya habían acordado previamente el que ese día se aprobaban, pues entonces fue uno de los hitos del 15M en Cataluña y de otras fechas históricas, pero serias, ¿no? Entonces, ya la noche del 14, o sea, la noche de la víspera, ya a media tarde, ya las personas indignadas fueron allí ya con la intención de quedarse a dormir. Se quedaron, hubo parlamentos allí, hubo asamblea delante del Parlamento. Hay que decir, para las personas que quizás no conozcan Barcelona o no se sitúen bien, el Parlamento está dentro del Parque de la Ciudadela y está muy cerca del zoológico. Es decir, a veces pues las cosas, pues mira, no se sabe, pero también coinciden, ¿no?, en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y entonces, pues, este parque está vallado, y este parque es un parque estos que se cierran por la noche y que tiene como 6 o 8 entradas, yo no lo recuerdo ahora mismo, ¿no? Y entonces, pues, el parque ya estaba, naturalmente, ya estaba lleno de maderos por dentro de las vallas, y entonces, pues, estaba ya rodeado ya y protegido. Entonces, el movimiento indignado, digamos, las personas del 15M, que fueron unos cuantos miles, ya hicieron asambleas delante la noche anterior y ya se quedaron a dormir. Sin tiendas, sino que ya iban ligeros de equipaje, porque sabían era verano que también. Era verano y había tiendas de campaña allí, efectivamente allí zona verde y tal, pero la gente iba con su saco o incluso con nada, a dormir allí, pero a dar la batalla al día siguiente. El día siguiente iba a ser movido y no podías ir con una mochila y una tienda de campaña. Es decir, todo el mundo sabía que iba a ser un día importante, ¿no? Y entonces, ya por la noche, de obras de alrededor, se fueron trayendo vallas de hierro y objetos que pudieran ayudar a hacer, no barricadas, sino que cada de esas 6 o 7 puertas del Parque de la Ciudadela que rodean al Parlamento se pudieran cerrar, y de tal manera que se negara un poco la entrada a los políticos, a los parlamentarios que iban a entrar al día siguiente, ¿no? Y entonces, pues, mientras unos dormían allí, otras personas estaban preparando ese cierre bien hecho, sí, con unas vallas, con sus alambres, bien, bien cerrados, o sea, en principio costaba un rato el poderlas quitar, ¿no? Y entonces, pues, sobre las 6 de la madrugada ya aparecieron, pues, un montón de maderos, pues la brigada móvil, que le llaman allí, que me parece que viene de Sabadell, y era una caravana inmensa de lecheras, de eso, y ya se situaron allí en la puerta por la de donde tenían intención entrar los parlamentarios, y entonces, pues bueno, ya empezaron las primeras refriegas, las primeras pelotas de goma, y entonces en cada puerta había gente, unos cientos de personas, protegiendo la entrada, y entonces había que vienen por aquí, y entonces hacen falta 200 personas que vayan a tal puerta, e inmediatamente iban 200 personas. que vienen por el zoo, hacen falta 300 a través del teléfono móvil, del boca a boca y del grito, porque tampoco es tan grande aquello, ¿no? Uh-huh. Entonces, y 200, 300 les quisieran falta, ¿no? Entonces, en cada puerta un montón de gente, más las vallas, etcétera, y aquello iba tomando su cariz ya, ¿no? Entonces empezaron ya a aparecer la hora de los parlamentarios, a partir de las 8 de la mañana que ya venían a entrar. Es decir, aquello fue un circo, en el sentido que muchos parlamentarios, luego en el juicio que ha habido, dos parlamentarios se lo han dicho claramente al Felip Puig, que otra vez diseñó la protección esa, que creó una ratonera, y lo que creó en el fondo es un espectáculo. Porque tengamos en cuenta que si tú quieres meter 100 parlamentarios en un parlamento de estos, tú los metes en un autobús, y ya está, sí, o en dos autobuses, lo blindas con maderos, y a golpe de lo que sea, de quien se ponga delante, tú en media hora has resuelto el que entre en el parlamento. Pues no, recuerdo que somos, lo preguntaron en la escuela, si tú quieres meter 100 parlamentarios en un... Es lo mismo de cómo meterías 4 elefantes en un 600, dos adelante y dos atrás. Pues esto es lo mismo, ¿no? 50 y 50. Pues no, lo que hizo el Felip Puig es que unos parlamentarios entraban andando, con lo cual efectivamente la gente les abucheaba, que es a lo que había ido, ya no se sabía que iba a ir a eso. Otros entraban en coches, o intentaban entrar en coches. Otros entraban metidos dentro de las furgonetas de la policía. Entonces iban con su maletín y sus portafolios, iban ahí todos apiñados en esto. De eso no tenemos fotos, ¿no? Sí. O sea, los parlamentarios con el maletín dentro de las... Quizás en el vídeo, pero en televisión se vio claramente. Sí, sí, en televisión. Es decir, luego otros que fueron dos, que fue el Artur Mas y el propio Felip Puig, entraron al Parlamento, al Parque de la Ciudadela, en helicóptero. En helicóptero. En helicóptero, con lo cual ya era un espectáculo total y absoluto. Lo que se quería es crear un espectáculo, aumentar más de lo que pasó y realmente intentar ya definitivamente criminalizar el movimiento del 15M. Fue el intento de criminalizar. Entonces hubo refriegas, hubo de todo, y entonces hubo también, y se localizó a un grupo de unos 12 secretas disfrazados de 15M, bueno, su pañuelo palestino, sus bambas, sus tejanos, es decir, tal como se disfrazan siempre, por más que se disfrace siempre lo notas, porque lo notas a un secreta, no le notas en si va disfrazado en la ropa que lleva, o en que es falsa, o que está muy nueva y tal. A un secreta se le nota en la mirada. Que vive enamorada. Porque te está observando, y se le nota en la mirada, porque mientras la mirada de las demás personas está en lo que está y está en la movida, ellos, su mirada es ausente. Su mirada no es sincera con lo que está ocurriendo. Entonces dice, este tío está aquí de más. No es que está de más, es un secreto. ¿Qué secreta? A mí me vas a disculpar, pero sí, yo he tenido en manifestación horas al lado a un tío, sí, y no le he notado nada. Y luego lo sí, era, ¿eh? No he notado en su mirada nada. Y luego, cuando me he dado cuenta, ya era tarde. Bueno, porque ese secreta ya había hecho un máster, probablemente, ¿no? Porque también tiene su escuela. Pero lo que es la chusmilla, la base, se lo nota un montón. Porque suelen ser, efectivamente, son maderos disfrazados. Se le ve la musculatura, es decir, son gente de gimnasio, entrenada, son altos. Es decir, es un madero disfrazado. Entonces, estos maderos, en cuanto se les descubrió, la gente los acorraló. Y casi como en un bajo. Sí, sí, hay un vídeo. Sí, sí, bueno, en el vídeo nosotros también, en el DVD que tenemos con el libro, también sale claramente, porque hubo un momento en que ya los maderos, de vestidos de traje, los maderos reales, tuvieron que ir a rescatarlos. Sí. O sea, tuvieron que ir un montón de maderos a sacarlos de allí. Y mientras la gente les gritaba, secreta, idiota, ¿te crees que no se nota? Era muy divertido. Esa escena está muy bien representada también en el libro, hay una secuencia de fotos. Además, sí, se lo ve bastante bien. Sí. Y se ve la pose, además, ¿no? Está a decir. Claro, pero luego sobre todo viene porque había también el dilema de siempre decir, ¿quién provocó? ¿Había secretas allí provocando o no? Pero luego, por otro lado, los hubiera o no, posiblemente sí, tampoco hubo realmente tanta cosa. En cualquier manifestación habitual de Barcelona ha habido muchas más barricadas y muchas más cosas de lo que hubo allí. Lo que sí que hubo es mucho abucheo y hacer el pasillito a los parlamentarios. Y entonces hay un Twitter muy bonito en el libro que dice... Artur Mas dice, por un recorte más, una valla más en la puerta del Parlamento, que son las vallas que ponía la gente para que no entraran. Por cada cama menos en un hospital, una valla más en la entrada del Parlamento, ¿no? Entonces esto es bastante significativo. Artur Mas, ese hombre que va al Parlamento en helicóptero. Me imagino a todos los niños barceloneses estos reyes con el G.I. Joe de Artur Mas. Bueno, su helicóptero y todos los accesorios. Si decís que un circo realmente. Así llegó Jimi Hendrix a tocar a Busto que en helicóptero, ¿no? Pues igual que el Artur Mas, igual a tocar ahí. O el equipo A. En el libro hay tuiters que dicen una hora de helicóptero vale 3.200 euros. Es decir, hay personas que calcularon qué vale una hora de helicóptero y en qué sentido se estaba en ese momento derrochando dinero en una cosa que no era necesaria, como entrar en el Parlamento en helicóptero. Hay que ver la importancia del helicóptero. ¿Os acordáis de durante los días de la JMJ el famoso helicóptero que estuvo sobrevolando Madrid, que fue trending topic de hasta los huevos del puto helicóptero punto, porque era infumable? O sea, yo terminé gritándole que me dejara liarme un cigarro. Imagínate en Vietnam cómo tuvo que ser. Bien, pues vamos a escuchar un poquito más de música, si os parece. Otra de las propuestas que nos mandaban desde Barcelona, un grupo que también, pues, esta música nos ha gustado siempre y siempre hemos disfrutado de esto, lo que viene a ser el rock and roll, el punk rock and roll de toda la vida que se ha hecho aquí, pero la verdad que he hecho con bastante gusto. Ellos se llaman Revés, y el tema se llama Violence. Es una banda formada pues por dos supervivientes ya, ¿no? Del mítico grupo de hardcore melódico Raya Positiva, este sí ya más conocido por todos, que se han juntado con gente de otras bandas, ya extintas también, para formar este colectivo, esta banda Revés. Y esta es su primera grabación que han hecho para el disco Barcelona Explota, volumen 2, que es un disco que publica el sello Casbah, también viejo conocido nuestro de hace años también, y que además pues supone un debut del subsello que Rock de Casbah, que está moviendo la gente de Casbah, y que en un pretendido homenaje al sello Traya Records, también legendario de grupos, sobre todo bandas catalanas, de reggae, punk y ska, sobre todo. Bueno, pues esta mítica discográfica independiente, Traya Records, estuvo sobre todo durante los años 90. Recordamos grupos, yo recuerdo otros grupos, Juan Carmen decía Juanito Piquete y los Matasquiroles. Tú es que has sido muy punky siempre, ¿eh? Yo recuerdo los que recuerdo, y he puesto los que recuerdo. Desde luego, Sindicato del Globo, Mardita Sea. Yo recuerdo a Discípulos de Otilia, por ejemplo, ya sí. en otra onda, ¿no? Pero bueno, Color Humano también. Ya, yo he utilizado un sesgo ahí, como me ha parecido. Sí, desde luego, ¿eh? Se te ve la cresta a 10 kilómetros. Bien, pues el caso es que Traya Records siempre funcionó de un modo muy similar, o creció de un modo muy similar a Esan Osenki en Euskadi, en la discográfica de los Muguruza, y bueno, en este intento de recuperar este espíritu de Traya Records, pues bueno, Casbah ha publicado en una serie de bandas, en este recopilatorio Barcelona Explota volumen 2, y de los cuales os traemos Revés y su tema Violence. We'll be right back. Canino. Ahí estaba esta banda, Revés, de una canción incluida en ese disco Barcelona Explota volumen 2, editado por Casbah Music. Hace referencia a un volumen 1, un Barcelona Explota que se editó originalmente en Traya Records allá para cuando, ¿no? Hace un montón de tiempo. Seguimos en Agora Sol Radio, en Barrio Canino, y bueno, pues ya los últimos minutos de entrevista con Alfonso López Rojo. Como decíamos, él forma parte del grupo editor del libro RT15M, que hoy se va a estar presentando dentro de un ratillo en la librería La Mala Testa a partir de las 7:30 de la tarde, hoy aquí en Madrid, en la calle Jesús y María número 24, en el barrio de Lavapiés. Y bueno, pues nosotros ya tenemos solamente en ese eje de 4 fechas que habíamos trazado para comprender esos primer mes y medio, ¿no?, de 15M en Barcelona. Habíamos dicho pues esa fundación del 15M y esa semana, aquellas cargas policiales del 27 de mayo en Plaza Cataluña y la consiguiente celebración al final pacífica y alianza entre culés indignados el día 28 de mayo con aquella Champions también, que Paco está rememorando con una sonrisa en la boca. Sí, yo fue verlo, alegrarme y venirme para Sol. Luego hacíamos ese recorrido para el 15 de junio de aquellos acontecimientos también del bloqueo del Parlament, y bueno, pues habíamos dicho, y vamos a cerrar con ese 19 de junio, que sí que es una fecha, digamos, no solamente exclusiva de Barcelona, sino que vivimos intensamente en todas las ciudades, también en Madrid. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue aquel 19 de junio en Barcelona. Pues bueno, fue una manifestación grande, o sea, nosotros calculamos unas 200.000 personas. Siempre es arriesgado los cálculos, ¿no? Pero fue de estas manifestaciones que en un recorrido que no era bastante grande se tardó más de 3 horas en transitarlo. A veces cuando ya no puedes ni caminar es cuando estás viendo que estás en una manifestación de esas grandes que no se ven siempre, ¿no? Una manifestación que, para no estar convocada ni por sindicatos, ni por partidos, ni por ser por el estatut, ni por ser por otras circunstancias, para ser nada más 15M, realmente fue una de las manifestaciones memorables, más grandes hechas en los mismos tiempos y más bonitas. Hubo mucha gente también, o en el ambiente se notaba que no solo era una manifestación 15M internacional y que se había hecho en otros lugares, sino que había también un motivo más en la manifestación, que era la respuesta a toda la violencia que había habido. Es decir, en la manifestación se estuvo gritando todo el rato consignas que declaraban que no éramos violentos, que los violentos eran ellos, y que violencia, por ejemplo, es cobrar 600 euros, ¿no? Eso es violencia, se vincula con esa canción de Orsata Sunsis, de los valencianos, que hemos oído, que es violencia es esto, violencia es lo otro. Este es un poco el espíritu también de esta manifestación. Es decir, había habido tanta violencia concentrada y había habido tanto intento de criminalización en días anteriores que la manifestación fue, entre otras cosas, una respuesta a todo eso. Uno de los lemas más divertidos de esa manifestación, que también fue en otros lugares y está recogido en Twitter, es aquella de que no nos podemos apretar el cinturón y bajar los pantalones a la vez. Es decir, es de las más divertidas, junto a la de no hay pan para tanto chorizo, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, el espíritu del 15M se vio en aquella manifestación, y yo creo que fue lo que luego le ha dado también continuidad a que haya habido otras grandes, como la del 18 de octubre, y que bueno, esperemos que la cosa también, de una manera u otra, se llame 15M o se llame como se llame, vaya en la misma dirección, ¿no? A mí, nada más, la magia del 15M también, me gustaría decir una cosa, tanto para la continuidad del 15M como para de alguna manera cómo definir un movimiento espontáneo que en principio nadie se lo esperaba, etcétera, y que tantas polémicas incluso internas o tantas externamente también se ha visto de muchas maneras, y el 15M se interpretará dentro de 10 años seguramente que se ve de una manera, dentro de 30 años otra, y igual el año que viene lo vemos de otra manera, ¿no? Hay un Twitter que a mí, cuando lo leí, también lo seleccioné inmediatamente porque me gustó muchísimo, que dice así, refiriéndose al 15M: quien quiera entender cómo se diseñó se equivocará, quien quiera repetirlo se equivocará, y quien quiera controlarlo se equivocará. Es decir, quien quiera controlar el 15M o repetirlo se equivocará. Y quien quiera saber cómo se diseñó, también se equivocará porque fue totalmente espontáneo, ¿no? Este Twitter para mí resume un poco lo que es el movimiento y el espíritu del movimiento. Que luego haya polémicas, que luego haya muchos puntos de vista, que haya gente que se lo quiera manipular, etcétera. Pero este Twitter, quien quiera controlarlo, se equivocará. Porque el 15M aparecerá de otras maneras, como el 15M también se puede decir que procede de un movimiento como fue el de V de Vivienda, que en muchísimos aspectos fue igual. Porque V de Vivienda, por ejemplo, atravesó las elecciones municipales de 2007 y atravesó las elecciones generales de 2008 también con un boicot un poco a lo que eran las votaciones y con las reivindicaciones de la vivienda, y luego se ha convertido en el movimiento por los desalojos. O sea, el 15 V de Vivienda se ha convertido un poco en la asamblea contra las hipotecas, que al principio que se llamaba Asamblea de Ahorcados por la Hipoteca, me acuerdo que se llamaba así perfectamente, de Ahorcados por la Hipoteca, y luego le pusieron otro nombre un poco más, como es la Asamblea de Afectados por la Hipoteca. De alguna manera, Alfonso, la verdad es que hemos estado viviendo momentos, vas a llamarlo heroicos, ¿no? De alguna manera, épicos, ¿no? En todo a lo largo del vamos año a llamarles dos, momentos. Vamos a llamarles momentazos. A lo largo de 2011, donde hemos podido revivir pues la parte que nosotros no vivimos aquí en Madrid, ¿no? La parte que se vivió en Barcelona. Pero sí es cierto que en todo este tiempo aquí en Madrid siempre se ha estado muy pendiente de todo lo que pasaba en Barcelona, y gracias también, es verdad, al Twitter concretamente, y a los tweets rápidamente llevada la información. Y en cualquier momento, siempre, en cualquiera de estas cuatro fechas que hemos ido repasando, siempre había información puntual de lo que estábamos haciendo. De alguna manera, Madrid y Barcelona han vivido momentos paralelos y han estado muy juntos en el sentimiento a lo largo de todo el año y en todo lo que hemos podido vivir. Bueno, así hemos comenzado este diálogo. Si la acampada fue en Barcelona el 15M, en Madrid el 15M, en Barcelona fue al día siguiente. Es decir, ha habido las dos ciudades y el resto del Estado también, evidentemente, se han mirado, pero se han mirado no de reojo, sino que se han mirado con simpatía y con ese aire solidario que a mí me ha gustado muchísimo. Como Madrid y Barcelona son dos grandes ciudades que marcan un poco pautas, que sirven un poco de no sé, si sirven al resto del Estado, también se fija mucho, ¿no? De cómo funciona Madrid y Barcelona. Entonces, yo os voy a leer dos tuites, nada más, para terminar. ¿Cómo esa relación Madrid-Barcelona ha sido bonita y ha sido también propiciada por el 15M? Hay una que relacionada con la violencia, que dice así. Os indico de antemano que la palabra miedo en catalán se dice por. ¿No? Hay un Twitter solidario entre la violencia de ambas ciudades que dice: si Barcelona no tiene miedo, Madrid no te po. Es decir, aquí la persona que ha escrito el tuit lo que ha hecho es jugar con las dos lenguas, ¿no? El catalán y el castellano, y Madrid no te po y Barcelona no tiene miedo. Entonces son dos ciudades solidarias. Pero hay otro tuit mucho más bonito todavía respecto a esta simpatía que ha habido, y esta cordialidad y esta solidaridad entre las dos ciudades, los capitales, que dice: cuando hablan los políticos, Barcelona y Madrid parecen irreconciliables. Cuando hablan los ciudadanos, parecen la misma ciudad. Para mí es uno de los tuits más bonitos. En cuanto lo vi, lo seleccioné de inmediato porque dije, este tuit es que tiene miga. Es decir, ¿cuántas veces hemos vivido rivalidades, tonterías, mirarnos de reojo, personas de Madrid y Barcelona? Cosa que a mí me podría dar igual, porque yo no soy ni de Madrid ni de Barcelona, yo soy de Bilbao. Con lo cual podría decir, yo ya estoy por encima de todas estas cosas. Podría cascarme aquí una bilbainada, que el bilbaíno puede nacer y estar en cualquier lugar. Y ahora yo mismo estoy en Madrid, no estoy en Madrid, sino que estoy en las afueras de Bilbao. Pues no es así tampoco. Yo creo que el 15M ha roto también muchos tópicos que marcan un poco la agenda política de cada día, y las rivalidades están creadas más que por encima que por debajo. El pueblo, sí, en el fondo es similar en todos los lados, y yo creo que las personas es lo que el 15M nos lo ha enseñado, y creo que lo debemos de mantener. Por eso estoy encantado celebrando aquí el hecho de venir, de poder presentar en una librería libertaria como La Malatesta el libro, una librería libertaria donde sé que me voy a sentir como en mi casa, y estoy en la radio de la acampada de Sol, y estoy otra vez, creo que como en mi casa, y creo que cuando vengáis a Barcelona podéis presentar la misma, vuestra experiencia, como yo la he presentado aquí, no en representación, sino que a título individual, hablando del grupo, ¿no? Uh-huh. Ya, finalmente, nada más, quería terminar dando a las personas que están escuchando este programa el enlace donde podrán ver el libro, ojearlo, y degustarlo, digamos. El libro completo lo pueden ver en la red y el enlace es el siguiente, es rt15mviki.com. Y es Viki exactamente porque el libro además tiene una extensión en la red, es decir, tiene una wiki abierta para que toda persona que vea algún error, toda persona que quiera crear una aportación a través de esta extensión wiki del libro pueda introducir estas modificaciones o estas aportaciones. Repito, el enlace es rt15m.wikidot.com y si tuviera algún problema en esta web de la Ciudad Invisible lo puede encontrar quizás con más facilidad, que es www.laciudadinvisible.com y allí tendrá el libro y lo podrá ver en internet y disfrutarlo. Y nada, gracias otra vez por todo y aquí os dejo. Pues ahí está esa página web donde podéis leer online el libro RT15M. Muchas cosas nos ha comentado Alfonso López Rojo y muchos otros tweets también que se quedan en ese libro para que podáis consultarlo. Son casi 900 tweets. Quizá los más salerosos no los ha leído aquí Alfonso, pero os puedo decir de primera mano que ese libro está lleno de perlas, porque realmente ha habido mucho ingenio en torno a este 15M y es un gran trabajo el que ha hecho el grupo editor de RT15M, el libro que nos ha presentado hoy aquí Alfonso Rojo. Si os parece, nos escuchamos una poesía rápida del profesor M y dejamos ya la emisión de Agora Sol Radio con la peña de Agora Pulp, que está aquí paseando por el estudio. Mirad, con los dientes afilados para coger los micros. Bueno, si la poesía va a ser muy rápida, quería decir que el libro, intentar tenerlo en mano, porque es muy bonito. Para un fetichista de los libros como yo, sin duda este tipo de obras tan cuidadas se agradece. Y qué bien huele, ¿eh? Sí. A nuevo. Y bueno, en este día de hermanamiento entre Madrid, Barcelona y con nuestro entrevistado de Bilbao, creo que no es posible leer un poema tan coherente como de un escritor de Oviedo, por supuesto. El escritor en cuestión es Ángel González y el poema se titula A veces y tiene esta mezcla de pasión por la escritura y el sexo que a todos nos encanta. Escribir un poema se parece a un orgasmo. Mancha la tinta tanto como el semen. Empreña también en ocasiones. Tardes hay, sin embargo, en las que manoseo las palabras, muerdo sus senos y sus piernas ágiles, les levanto las faldas con mis dedos, las miro desde abajo, les hago lo de siempre, y pese a todo, no pasa nada. Lo expresaba muy bien César Vallejo. Lo digo y no me corro, pero claro, él disimulaba. Hasta la próxima semana, caninos. Grandes, las poemas del profesor M que como siempre nos dejan sin palabras. Yo también me despido hasta el viernes que viene. Hablaremos de copyleft, Creative Commons, licencias y también será un programa que vamos a dedicar a la gente de Radio Cuca, Radio Asturiana, que está teniendo muchos problemas legales últimamente. Esta semana que viene le dedicaremos ese programa también a esa gente y vamos a participar con ese programa en un maratón de radios libres y comunitarias que Barrio Canino se emitirá también en Radio Cuca esa semana, el fin de semana del 20, 21 y 22 de enero. Y bueno, pues estaremos aquí con David López Aristegui, es un experto, un estudioso de tema de licencias, copyleft, Creative Commons y además es personaje de radio también, es una de las personas integrantes del programa Los Comunes de Radio Círculo. Eso será la semana que viene. Ya le tenemos ganas ya, ¿eh? Pues ya le tenemos ganas y que pedirle perdón por adelantado, que le hemos propuesto ya el programa varias veces y lo hemos tenido que aplazar en dos ocasiones. Así que nada, Monse, también hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. He estado encantada de estrenar el nuevo estudio, viendo gente por los tejados y pues nada, nos vemos la semana que viene. Harry, vámonos. Pues nos vamos, y nos vamos con un caprichito tuyo. Dejamos sonando para que entren nuestros compañeros a Mano Negra. No os vamos a contar nada de ellos, que no sepáis ya, porque a Mano Negra ya hemos hablado en innumerables ocasiones de ellos. Vamos a poner, como no, el tema Indios de Barcelona, donde yo creo que todos nos podemos considerar un poquito Indios de Barcelona cada vez que vamos por allí a hacer el indio, que es lo que nos gusta, claramente. Así que con ellos os dejamos. Indios de Barcelona. Los indios de Barcelona son más indios que los de Arizona, dice la canción. Exacto. somos el que lo de Arizona. Niño de Barcelona, somos el que lo de Arizona. Arizona, niño de Barcelona, somos el de Arizona.